con todo y por todo lo que andan diciendo, no puedo alegrarme. Que soy un payaso siguiendo sus pasos, que ríe con mirarme. Pero yo sentado de brazos cruzados no voy a quedarme. Prefiero morirme antes que callarme lo que estoy sintiendo. Prefiero morirme si no puedo hablarle. Si no puedo hablarle, prefiero morirme. Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido. Y voy a llevarle en mi camino, en mi camino, en mi camino. Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido. Y voy a llevarle en mi camino, en mi camino, en mi camino. Y cuando te quiera entre sus brazos, oh, oh, oh, oh, podrá tenerme, yo sé. Para Chuchito, claro, es el que vale. Y nadie me entiende que si un día me deja sería mi fracaso. Porque la he querido, ya lo he decidido, morir en sus brazos. Por eso repito que ya lo que digan no haría cambiarme. Mi amor es más grande que el propio universo para odiarla a ella. Mi amor es más grande para odiarla a ella. Para odiarla a ella, prefiero morirme. Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido. Y voy a llevarle en mi camino, en mi camino, en mi camino. Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido. Y voy a llevarle en mi camino, en mi camino, en mi camino. Venga, piano. Lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido. Y voy a llevarle en mi camino, en mi camino, en mi camino. Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido. Y voy a llevarle en mi camino, en mi camino, en mi camino.